Vienes de un país donde reina un hada, duende y mago danzarín. A mi celda helada, en tu alforja hallé una alondra y un jazmín y una llave extraña de oro y de rubí. Para abrir la puerta de la fábula y llegar en un tren de nueces a cualquier lugar. Nubes de cristal bailan con la luna, que hoy estrena un delantal de caracol y espuma. Duende, por favor, dime que esto es lo real, y si estoy soñando, no, no me quiero despertar. Pero es medianoche y rumbo al bosque correrás, pues te espera un pino para jugar. Quédate, quédate, quédate conmigo y toma mi mano. Llévame, llévame a través del sol. Ayúdame, amigo, a no perder la fe. Aún es tiempo de crecer. Aún es tiempo de soñar. Aún es tiempo de soñar.